Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, gente, abrimos un poco a intercambio. Si hay alguien que quiere plantear algo. O alguno de los integrantes de la mesa. Sí, un poco. Es el lugar en la parte más. Hola. Sí, es una pregunta para vos, Jorge. Si bien vos no lo tomaste en los recortes que hiciste, me parece que hay dos significantes en los cuales Benjamín queda atrapado, o mejor dicho, se le refuerza su atrapamiento. Es cuando van a ver al paramilitar a preguntarle cómo es que esta persona que ha confesado el crimen queda ahí. Y el paramilitar le dice: vos no sos nadie y ella es intocable. Se está refiriendo a la jueza. Y ahí creo que es donde justamente digo como que le refuerza su atrapamiento. Porque justamente él no es nadie, ¿tá? Porque no ha podido definirse como sujeto, y ella es intocable, porque no justamente su deseo no le permite tocarlo. Más allá de que ella, en una de las secuencias que vos sí tomaste, le dice: yo no soy intocable. Pero me parece que justamente es el tema de que lo que él, en donde él queda atrapado ahí. Era eso nomás. De acuerdo con lo que planteas. Está bien, digo, es una vertiente más de esto que coincidimos con Marcelo en lo que hablábamos, ¿no? Lo que hace este fulano bastante terrible es reafirmar un poco lo que él piensa de sí mismo ya, ¿no? Hola. Bueno, yo, por todo lo que escuché ahora, me doy cuenta que yo tomé como momento de destape de Benjamín cuando el preso le dice que me ama. Como que él logró soltar su prisión de toda su vida hacia Irene, le empezó a hablar y ella siempre le pedía que gritara, que hablara. Y que bueno, que fue la palabra del preso que le dejó a él empezar a hablar y ella escuchar. Y bueno, que pasó, terminó la película. Digo, capaz que no tiene nada que ver, pero a mí me pareció. Esa parte que tú señalás, que es la del desenlace de la película, si bien es una escena muy conmovedora, porque yo creo que en realidad me parece que tendría que haber contestado María Rosa, porque ella lo plantea que el humano sin la posibilidad de hablar o sin el vínculo no es humano. Yo creo que a lo que apela Isidoro Gómez es justamente a lo humano, cuando le dice: tírale que me hable. Sí. En realidad, Benjamín Espósito habla. y habla mucho. No habla de lo que tiene que hablar. En el caso de Isidoro Gómez, ahí había ausencia del lenguaje, que me parece que es una situación un poco mucho más dura, ¿no? Sí, y además me parece que lo más allá de lo que vos decís está bien, son como varios escenarios diferentes, ¿no? El escenario de Morales por un lado, el escenario de Gómez por otro, y también el de Benjamín Espósito. Pero me parece que lo que Benjamín Espósito ve en ese momento, que toda esa construcción que le había hecho en torno al amor, a ese amor idealizado, se cae. Ahí no está en juego el amor. Eso es lo que al tipo lo despierta en todo caso, ¿no? Eso que en esa escena queda como muy claro. Después está esa otra vertiente, que es qué pasa con Gómez, que se humaniza cuando está, que hasta da lástima. Un tipo que hizo cualquier barbaridad, uno hasta se conmueve cuando pide que le hable, lo único que le pide, ¿no? No, por eso yo decía esto de que también, aunque sea una persona que hizo un crimen tan terrible, también tiene su derecho a ser considerado como ser humano y cuidado en ese sentido, ¿no? Digo, más allá de que a uno le parezca una contradicción, ¿verdad? Porque, pero de alguna forma esta cosa del poder poner en palabras constituye lo que nos hace humanos y lo que hace lazo también entre los seres humanos, ¿no? Yo buscando, ya que los compañeros con el tema de las palabras y de los significantes, ¿no? Ponen tanto el acento, ustedes saben que expósito quiere decir exponer, poner fuera. A mí me llamó mucho la atención el sentido, el significado de los nombres, de cada uno de los nombres que se utilizan en la película. Porque tienen que ver con los personajes y las metáforas que cada uno significa, ¿no? Esto del expósito es algo que se pone fuera o que está fuera de lugar. Y esta cosa de exponer continuamente, ¿no? Hacia afuera, lo que en esa cosa de su pensamiento en off, ¿no? También segrega la oportunidad de la intimidad, que es la puerta que se cierra al final. Hay una diferencia entre lo público, lo privado, lo íntimo y lo obsceno, que muchas veces trabajamos nosotros a nivel terapéutico, ¿no? Y que me parece que la película presenta como algo muy interesante para pensar qué es un secreto, qué es la intimidad, qué es algo público, como niveles distintos y que de alguna manera es necesario discriminar también, ¿no? En los vínculos humanos, ¿no? No sé, esa cosita como para intercambiar también, porque me pareció interesante, porque los nombres tienen mucho que ver. ¿Y saben que Irene, lo que quiere decir? Emperatriz, la que está en el lugar superior, o sea, la intocable, ¿no? En algún punto hasta su nombre, elegido en la película, tiene que ver con esta posición, ¿no? Del lugar de lo intocable. Que de alguna manera también habla de esto de quiénes son los expósitos, los que están fuera del lugar y los que ocupan el lugar de las emperatrices, ¿no? Que no se pueden tocar, que bueno, yo lo trabajé por otra vertiente, ¿no? Más desde el lado de la ética y lo social, ¿no? Los compañeros más de otro orden, pero bueno, todos los caminos se juntan de alguna manera, ¿no? Es parte de la trama, ¿no? Es jugando con ese tema, que la que le faltaba a la máquina y la que le faltaba a él, claro. Y también el tema de la incompletud, ¿no? Digo, para poder vivir uno tiene que poder asimilar su incompletud. Si no, es muy difícil que uno pueda vivir, ¿no? Y siempre hay una letra que falta, por suerte, porque si no, estaríamos en otro lugar, ¿no? Diferente. Justamente esa dimensión de la falta, de lo que le falta a cada sujeto, es lo que logra, el paso que logra dar Espósito al final de la película es hacia declarar su amor a Irene, justamente en esta dimensión de que a él le hace falta algo que Irene puede tener y que en esa unión va a conseguir algo de lo que le falta. Por eso es un amor, yo planteaba, que es coherente con el deseo. El deseo existe a partir de que falta algo. No, igual. No, mi pregunta era la siguiente. ¿Qué patología o no sé, tenía el asesino? Porque tú hablaste de sádico y demás, pero si se puede definir o... Marcelo lo definió perfectamente. Yo creo que es un obsesivo, justamente, pero con un carácter muy trágico, porque logra, o sea, logra no, da el paso que no dan los obsesivos. Ahí va, esa era mi duda, porque justamente... El obsesivo se frena. Es un obsesivo con una beta perversa muy fuerte. Claro, ¿no? Muy fuerte. El obsesivo pretende separar el amor del goce pulsional, la histeria también, de otra manera. Entonces el amor va por un carril, como si fueran dos vías del tren, una de ellas es el amor y otra el goce pulsional. Si todo funciona, no se van a cruzar jamás. Ahora, lo que hace, lo transgresor que hace Isidoro Gómez, es que justamente eso que el obsesivo evita separar, él logra juntarlo en un acto. Qué terrible. Pero siguen creyendo, como yo digo, que no la mayoría culminan así. Digo, son... Yo decía que más allá del crimen que cometió y de la pena que debería haber recibido, porque corresponde, ¿no?, la reparación de esa situación de acuerdo a lo que está establecido por la ley jurídica, ¿no? Hay un nivel acá que tiene que ver con, bueno, Isidoro Gómez es un sujeto, es un ser humano y también tiene una patología que le genera un sufrimiento psíquico determinado, que uno le cueste desde las imágenes, ¿no?, que uno ve. Y de repente esto también como para revisar, ¿no?, las categorizaciones que uno tiene, ¿no? Porque de última lo que intenta Isidoro Gómez con cuando aparece expuesto es tocarlo. Lo primero que hace. Después le habla, pero primero intenta tocarlo. Y uno tiene la sensación de que como hace tanto tiempo que no habla, hasta le cuesta pronunciar las palabras, ¿no? Lo cual, bueno, son cuestiones para pensar también, que bueno, que hacen también a todo lo que tiene que ver con el sistema penal, con lo jurídico, ¿no? Que yo creo que el diálogo con la psicología es, y con la sociología y con otras ciencias, ¿no?, es importantísimo para poder pensar que, bueno, no dejan de tener que ser tratados como seres humanos. Del humano y las maneras de comunicación, tanto por las miradas, la manera, lo que vos acabas de decir, lo bien dicho, primero puede tratar de tocar, luego después de hablar, ¿no? A mí me parece una película que continuamente te da sensaciones a través de distintas maneras del lenguaje, de cómo uno se comunica. Tanto la escena de la muchacha muerta, ¿no? Te trae pila de sensaciones sin decir nada, simplemente es una imagen. No, la mirada, los ojos no hablan realmente, pero con uno mirándote te dice muchas cosas, no sabes si estás triste. Es la manera especial que usa la película de utilizar las diferentes comunicaciones que tiene el tema. Que no se comunica solo con la gente. Yo ahora estoy usando las manos, ¿no? Eso es muy interesante en la película. Me parece que está. Con relación un poco a eso que dice, a mí me marcó muchísimo cómo todo un sentir durante la película se me modificó, vamos a ver una frase, ¿no? Se me cayó un poco todo en la frase de Pierre que me habla. Lo delicado que es en una terapia, ¿tá? Nuestro sentir de acuerdo a cómo lo vamos guiando. Yo ahí me di cuenta que fue más fuerte que yo. Y creo que es importantísimo darnos cuenta de cómo toda una película pudo hacerme sentir algo que después solo una frase me lo cae de lo sensible que somos, ¿no? A lo que escuchamos, lo que nosotros tenemos que hacer con esto. Por eso es muy. Muy importante el análisis personal y la posibilidad de la supervisión, el análisis de control, porque puntos ciegos tenemos todos. Permanentemente nos equivocamos, permanentemente podemos hacer una mala lectura de un caso clínico, y bueno, y hay que estar atentos. Por eso hay que trabajar con nuestro propio instrumento, que somos nosotros. Yo creo que eso es lo más importante. Los tiempos de los pacientes van cambiando, aunque son la misma estructura, y pueden generar cosas, acontecimientos de su vida cotidiana también. Pero si tenemos claro eso, y no tenemos la omnipotencia que a veces podemos creer que tenemos frente a un paciente, ¿no? Hay un caso que es bien interesante, que es el de Irving Shalom, que se llama Desde el Diván, donde cuenta justamente un psicoanalista que se creía que se sabía todo, y así le fue. Si lo quieren leer, está bastante bueno, es el primer capítulo. Creo que es eso lo que hay que tener en cuenta. De cualquier forma, me parece que una cosa interesante que aparece acá como para pensar en nuestra función, en nuestro trabajo, ¿no? Cómo no esa cosa que del expediente, ¿no? De poder ver a los sujetos en su singularidad y no quedarnos con el expediente, el sobre, el informe, ¿no? El caso cerrado, ¿no? Poder pensar en cada sujeto desde su particular forma de sufrir, ¿no? Que eso tiene que ver con nuestra profesión y nuestra mirada, ¿no? Y nuestra forma de ubicarnos más allá de las teorías y de las técnicas, no olvidar que es un ser humano con su propia situación y su singularidad, ¿no? Que eso es lo que hace el terreno de la ética, ¿no? Bueno, les agradecemos la participación. Y bueno, pensaremos en alguna próxima.